quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en comunicación con el señor Ernesto Salgado, coordinador del Foro Río de la Plata en defensa del medio ambiente y de la salud. Lo saludamos, ¿cómo le va, Ernesto? Hola, ¿cómo están? Mire, nos comunicamos porque hemos leído una campaña que están llevando adelante ustedes que dice: les pido que nos ayuden con su firma para evitar que se convierta en ley el retrógrado proceso sobre bosques nativos bonaerenses que aprobó el Senado y actualmente se cuenta en diputados. Y han iniciado una campaña por internet en la página change.org. Quiero que nos cuente un poco qué es esto y cómo trabaja el Foro Río de la Plata. Nosotros hemos iniciado esta campaña a través de internet, es una de las formas, pero también con mucha actividad callejera, digamos, con mucha actividad en los centros urbanos para recoger firmas en planillas. El objetivo es muy claro: el Senado de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto de ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos bonaerenses, en este caso. Esto pasó a la Cámara de Diputados y nosotros ya hace unos cuantos años que venimos objetando este proyecto. En este caso hay que decir que la ley que votó el Senado, en un paquete de varios proyectos, tiene algunas cuestiones que realmente nos preocupan mucho, ¿no? Por un lado, es mucho más permisivo que la ley nacional, por lo que, de ser aprobado, hasta podría llegar a plantearse un problema de constitucionalidad, porque la ley nacional de bosques nativos es una ley de presupuestos mínimos, quiere decir que de ahí para arriba se puede legislar, de ahí para abajo no. Claro. Nosotros, ese es un tema, un primer tema, pero después hay que tener en cuenta una cuestión: la provincia de Buenos Aires tiene apenas entre un 6 y un 4% de su territorio de bosques. No es la provincia que más bosques tiene. Y estaríamos perdiendo el 60-70% de ese mínimo 6% del que hablaba antes. Es decir, que nos vamos a quedar prácticamente sin bosques nativos en la provincia. Nosotros veníamos pidiendo que, en vez de achicar esa escasa superficie, se aumentara y se protegiera lugares como, por ejemplo, el Parque Pereira, para nombrar un lugar conocido, que no tiene ninguna protección. Es un territorio con árboles, pero sí, sin ninguna protección. O los bosques de Seiza. Claro, que son además cerca de zonas muy pobladas, con mucho movimiento también de gente, ¿no?, poblacional. Claro, y pensando en lugares donde son utilizados por la gente. No, en este caso se presenta una cartografía donde es absolutamente imposible de ver la categorización de los que se está haciendo de estos escasos espacios. El mapa que se presenta es en la escala 1 en 250.000. Es decir, que apenas se ven algunos puntitos, por lo cual estamos reclamando también una cartografía acorde para poder ser estudiado. Nos preocupa mucho que en las categorías 1 y 2, es decir, las categorías que debían ser más protegidas, se está autorizando la realización de obras públicas. Y si nosotros tomamos como ejemplo Berazategui y lo que es su zona, los bosques ribereños y la selva marginal de Hudson, la selva más austral del mundo, con esta ley que permite obras públicas, es lo que habilita a seguir adelante con este camino costero que ha tirado abajo centenares de árboles, y estamos perdiendo una biodiversidad riquísima. Toda la parte costera del Río de la Plata, entre Buenos Aires y La Plata, sería. Sí, la idea es, en definitiva, ir desde el Delta hasta la Bahía San Borombón, progresivamente con un camino vial costero, y lo fundamental de los bosques ribereños que tenemos en la provincia de Buenos Aires son los bosques nativos, son los bosques ribereños. Entonces, esta ley nos desprotege total. La campaña apunta a qué, a llegar a los diputados, a acercarles toda la información que las distintas organizaciones disponemos, porque hemos participado a lo largo de estos últimos 4 o 5 años en muchos eventos y hemos investigado y hemos consultado con profesionales, acercarle a los diputados a las 5 comisiones donde se encuentra el proyecto para que vean que están cometiendo un acto atroz contra la naturaleza. Ernesto Salgado, coordinador del Foro Río de la Plata, le agradecemos mucho haber estado en La Gente y su Defensor. Conozcamos todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estoy muy emocionada porque hoy en nuestros estudios contamos con la presencia de la licenciada Lidia Piscine, que durante 20 años y más se desempeñó en el área de medio ambiente de esta defensoría. A partir de ahora va a poder disfrutar de sus nietas, sus hijas y un merecido descanso después de tanto tiempo brindado a la institución. Me imagino, Lidia, que tendrás muchas anécdotas y situaciones durante estos años acá en la defensoría. Así que, hola Lidia, ¿cómo estás? Y queremos que nos cuentes un poco cómo fueron estos días de trabajo, cómo se inició todo acá en el Defensor del Pueblo. Bueno, primero de todo, te tengo que agradecer enormemente. Primero, porque vos bien sabés, por haber estado primero en el área de medio ambiente y después pasar a prensa, que has sido parte íntima, integrante de nuestro equipo de trabajo, sí. Que a vos en particular te tengo un inmenso afecto y te considero una hija directamente. Yo también. Una hija. Bueno, ¿cómo fue? Mirá, yo entro acá como bióloga, por el azar de la vida, porque de golpe sí. Me quedé viuda y tenía que mantener a mi familia. Ajá. Cuando entro acá, institución nueva totalmente de abogados, dije, no, yo no voy a poder trabajar absolutamente en esta institución. ¿Qué voy a hacer yo como bióloga? Craso error. Es una institución muy amplia. Exacto. Que puede integrar todo tipo de profesionales y todo tipo de personas, y se transformó en una institución clave en mi formación y en mi comprensión de lo que se debe hacer a nivel de un país respecto a los problemas concretos. Todos los problemas son multidimensionales. Uh-huh. Todos los problemas tienen siempre la sociedad, el hombre, los recursos, los intereses, los actores encontrados en juego, y todos se resuelven a través de conflictos. La defensoría no es ni más ni menos que un lugar, un nicho donde justamente se tiene esa visión de los problemas, y donde uno tiene que, aunque trabaje en un área específica como la de medio ambiente, tener siempre en cuenta el todo. Totalmente. Tener en cuenta el sistema, y el sistema es muy, muy amplio. Y entonces, biólogos con abogados, con ingenieros, con psicólogos, con periodistas, con asistentes sociales, todos, una diversidad, todos sí. Esa diversidad, todos trabajan juntos y pueden, al contrario, enriquecen enormemente la comprensión de los problemas. ¿De qué se trata la defensoría? Y bueno, se trata de ver cuáles son los derechos humanos que están en juego y cuál es el capital de que tiene el país, y en ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de sus recursos, y cómo nosotros debemos hacer para que se atiendan de la mejor manera posible y de la manera más justa y equitativamente posible los derechos humanos, en primer término, claro está, pero todos los derechos. Sí. Y ahí entran, en el caso nuestro, los derechos ambientales, en donde uno tiene que buscar un equilibrio entre intereses encontrados y tiene que saber mediar, tiene que saber entender y a veces priorizar algún interés sobre otro, pero bueno, ese es el aprendizaje que yo tuve en esta institución a la que amo profundamente y seguro. La que no me puedo desprender. Bueno, yo, Lidia, personalmente te voy a extrañar un montón, y fuiste una tía postiza para mí, que siempre me ayudó y me enseñó cuál fue el mejor camino acá en la institución. Así que te súper agradezco que hoy estés acá conmigo, y bueno, el beso es enorme. Vale. Un abrazo enorme. Bueno, yo que te termino diciendo esto. Para mí lo primero en institución son las personas. Bueno. Absolutamente. Es lo más inmediato, lo más concreto. Y yo los quiero a todos, es tremendo. Sí. Por eso no me puedo desprender. Bueno, pero Lidia, te agradecemos mucho y este homenaje es para vos. Un beso enorme. Gracias. Hasta mil, luego. Gracias mil. Ahora presentamos las noticias. Mar del Plata, el encuentro de mujeres convocó a segundo ni una menos en el cierre de masivas jornadas. Convocatoria de un segundo ni una menos contra los femicidios, la trata y la violencia doméstica cerró el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, en el que participaron más de 60.000 personas provenientes de todo el país. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.